mire, las formas siguen siendo espantosas, ¿no? Porque si tú quieres instalar un debate en la sociedad, lo puedes hacer de mil maneras, pero sin llevar a último término las acciones. El último término es quitar las letras del teatro, ¿no? Sí. Tú puedes, tienes muchas maneras, bien en redes sociales, bien en foros, bien, hay mil maneras de instalar un debate democrático. Y posteriormente eso se tiene que concretar en una comisión informativa y posteriormente en un pleno. Y nosotros desde el Partido Socialista no rehuimos ese debate, ¿no? Nosotros estamos abiertos a todos los debates que se produzcan en Huerca Lovera. ¿Sí? Pero claro, el concejal no le ha quedado más remedio ante la avalancha de opiniones contrarias, algunas dentro de su propio partido, pues a dar un pasito atrás y decir que esta era la manera que tienen ellos de generar un debate. Evidentemente no es así. Las formas han sido muy malas en democracia y además hace una serie de apreciaciones que son completamente erróneas, ¿no? Nosotros, no todos los nombres de edificios culturales en Huerca Lovera, en el pasado mandato, tienen nombres de izquierdistas y republicanos, como dijo el Levante Televisión. El nombre de la biblioteca es Gabriel Espinar, que no cabe la menor duda que ni es una cosa ni es otra. Y lo hemos mantenido a lo largo del tiempo y simplemente, bueno, no, nosotros creemos en la pluralidad. Ellos pensaban, instalados como están en muchos casos en el pensamiento único, y que para determinadas cosas no hace falta consenso, y se equivocan. Lo que fortalece a un gobierno, del ámbito que sea, es llegar a consensos, llegar a acuerdos, fortalecerse democráticamente. Y evidentemente, pues aquí han tratado de imponer un nombre que no ha sido bien aceptado, en otros casos se ha tratado de imponer una reforma laboral sin consenso ninguno, y evidentemente pues también ha tenido la misma respuesta en la calle. Antonio, ¿en qué creéis que, qué sensación tenéis allí? ¿En qué creéis que va a quedar todo esto? ¿Creéis que al final esto va a quedar como, no sé, como un paso en falso, que al final el teatro va a volver el nombre de Alberti al teatro, o creéis que el Partido Popular tiene la intención de seguir para adelante y quitarle definitivamente el nombre? Yo conociendo algunos detalles de la personalidad del concejal de Cultura, él va a seguir todas las consecuencias hacia adelante. Claro, claro está, yo imagino que personajes de tanta importancia en la provincia de Almería como el propio rector o como propio Fernando Martínez, catedrático de Historia, habrán tenido incluso contactos con otros miembros del Partido Popular a nivel provincial, y le voy a decir una cosa, no les beneficia esta forma de actuar ante la ciudadanía y ante el conjunto de la provincia de Almería. No les beneficia decir que por qué en Huerca Lovera, que no hay una relación del poeta con Huerca Lovera, me parece una torpeza. Los poetas universales, los andaluces universales, son de toda la humanidad, y se puede poner el nombre de Rafael Alberti en cualquier punto de la tierra sin que sirva de distorsión, porque como le digo, es una persona con un currículum impresionante, y por tanto Huerca Lovera no está al margen del universo, ni de la tierra, ni tan siquiera del mundo de la cultura. Por tanto, me parecen equivocadas sus palabras, y creo que es una torpeza, no ya desde el punto de vista cultural, yendo un poco más allá, es una torpeza desde el punto de vista político.